El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido O. De opinión. Alzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidas a esta revista familiar Al Derecho y al Revés, una producción del colectivo Pro Derechos Humanos. Agradecemos el espacio que cada semana nos brinda la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en especial el apoyo en los controles de Daniel Castellano. En esta ocasión vamos a debatir o hablar sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Tenemos como invitada a Cristina Rosero y nos acompaña también Leonardo García. Pero antes de iniciar, vamos a dar paso a nuestro informativo Voces Comprometidas. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas oyentes de todo el país? Aquí estamos ya una vez más con ustedes para presentarles nuestro programa de Voces Comprometidas del colectivo ProDH. Iniciamos, como siempre, agradeciendo y saludando a la audiencia de las emisoras que semana a semana nos acompañan con la transmisión de este programa, a la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE, a Radio Chahuarurco, Escuelas Radiofónicas Populares de Chimborazo, a Radio Integración, Radio Sucumbíos, Radio Mega Estación, Radio Turcán, Radio Católica Nacional, Radio Guamote, Radio Casa de la Cultura, Radio Estéreo Fiesta y Radio Municipal Sichos. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Febres Cordero en la coyuntura de los crímenes de lesa humanidad es el editorial de la presente semana, escrito por Santiago Argüello. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. El impacto fue enorme. Había estado fuera del país por varios años y me había enterado de una confusa transmisión de radio del triunfo en las elecciones del ingeniero Febres Cordero. En esa ocasión, como en tantas otras, lamenté el resultado, pero fue cuanto más grave llegar al país a finales de 1985 y constatar un verdadero estado de sitio, que posiblemente la gente no lo percibía, tanto así por haber vivido un cierto proceso de ablandamiento. Era el tiempo de unos camiones pintados con los colores de la policía, que llamaban escuadrones volantes, cargados de agentes policiales desafiantes. Mi familia me prevenía de que cualquier manifestación contraria me convertiría en víctima y que había ya una larga lista de desaparecidos. Mi vocación social y mi defensa de los derechos humanos debía ser reservadas para las reacciones íntimas. Las pláticas con los amigos confiables, porque había orejas por todas partes que eran alimentadas por el régimen. Bien pronto pude corroborar todas mis sospechas e ir inclusive más lejos porque empecé a trabajar en el sistema penitenciario. A la injusticia le seguía la arbitrariedad. Ya no sé el año en que se conoció que Febres Cordero había contratado a un mercenario llamado Ram Gassid para el entrenamiento de su guardia pretoriana, conformada por agentes políticos, en el comedor del penal García Moreno, donde coincidíamos con esos agentes, recibí mi primera clase de tortura. Tal vez el más joven para contenerse, explicaba con satisfacción el uso de la funda para supuestamente acabar con la subversión. No me prolongaré en mis sentimientos personales y en las angustias que sobrevinieron, en particular a partir del asesinato de los niños Restrepos. Solo me queda, en la memoria, ya que al finalizar el régimen de terror de Febres y Robles, ONU había documentado 1.200 violaciones graves a los derechos humanos y le llamó al gobierno a declarar en Ginebra. Una persona de poco crédito, acusada de tales violaciones, fue destacada por el presidente Febres para acudir a la cita de la ONU. Por primera vez, y para vergüenza nuestra, llegó rodeado de hombres armados de metralletas. La censura y la represión seguían funcionando, pero hacia 1988 el pueblo ecuatoriano había abandonado el miedo de pronunciarse. En esto fue de relieve la aparición del periódico Hoy de Quito, el episodio que la gente denominó el Llorón de Taura, y la multiplicidad de violaciones de derechos humanos que no dejaban a nadie por fuera o indiferente. Ciertos hechos que por su generalidad, sistematicidad y por el sufrimiento causado a víctimas civiles y por evidenciar una cierta política de Estado son motivo de análisis y de una amplia discusión en el país. Se reconocen como crímenes de lesa humanidad, en la medida en que no ofenden solo a uno u otro, sino que ofenden al conjunto de la humanidad. Deben ser perseguidos sin tregua, sin prescripción y de manera extraterritorial. Valga decir ahí donde los responsables eventuales se encuentren. Está la dinámica que hoy sigue la Fiscalía General del Estado para juzgar con 30 años de retardo esas barbaridades que se reconocen como crímenes de lesa humanidad. Voces comprometidas. Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Iniciamos el recorrido con nuestras y nuestros corresponsales en el país. Lisset Schumann, desde Radio Integración en la ciudad de Alamoro, provincia de Loja, nos informa que el transporte público sigue en deuda con las personas con discapacidad y adultos mayores. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y los pueblos, transporte público sigue en deuda con personas con discapacidad y adultos mayores. Así lo dio a conocer el asambleísta por Loja, Richard Farfán Aponte, quien junto a varios de sus homólogos de la Comisión Especializada Permanente del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, expuso sus preocupaciones ante Lorena Bravo, directora ejecutiva de la Agencia Nacional de Tránsito, mismas que giran en torno a las reformas planteadas a la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. El legislador por la provincia de Loja, quien vive en carne propia una discapacidad, levantó su voz de protesta haciéndose eco de miles de denuncias presentadas por personas con discapacidad de Loja y el resto del país, por la falta de rampas en los buses, el mal estado de las existentes, unidades que no cuentan con las condiciones de accesibilidad ni las medidas que se requiere para el traslado de las sillas de rueda y hasta por el maltrato que practican algunos conductores y ayudantes de las unidades de transporte público. También reclamó por el incumplimiento frecuente en las exoneraciones y rebajas de tarifaria a la población adulta mayor, así como de niñas y niños. Farfán insistió a la Agencia Nacional de Tránsito hacer cumplir la ley en lo concerniente a los beneficios direccionados a las personas con discapacidad. Recalcó que los informes que seguro se presentan en torno a este tema son displicentes, lentos y no satisfacen el interés de las y los usuarios con discapacidad del transporte público, limitándose a canalizar las denuncias ante las empresas de transporte sin ejercer el deber de supervisión, inspección y sanción correspondientes, por lo que le exigió categóricamente a Lorena Bravo que haga cumplir la normativa de Ley de Discapacidades establecidos en sus artículos 60, 61 y 62, que fijan normas INEN y otros parámetros direccionados a garantizar el derecho al transporte público y comercial a favor de las personas que sufren algún tipo de discapacidad, niños, niñas y adultos mayores. Esa es la información que les podemos entregar para Voces Comprometidas. Reportó Lisset Schumann desde Radio Integración de Alamor en el Cantón Puyango, provincia de Loja. La siguiente nota de Darío Isa la presentamos en el marco del proyecto Fortalecimiento Organizativo, Protección y Defensa de los DESCA de las poblaciones rurales de la costa Sierra y Amazonía del Ecuador, con el auspicio de la Unión Europea. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos. Justicia indígena, sinónimo de autonomía, dignidad y respeto. La comunidad ancestral Atoxa avanza en el fortalecimiento de la justicia indígena como defensa de su autonomía. En los últimos meses, el Consejo de Gobierno Comunitario de la Comunidad Latoya ha venido construyendo, recuperando la memoria oral de abuelos y abuelas para la resolución de conflictos que se dan dentro de su jurisdicción, conflictos de linderos, familiares, intentos de despojos de tierras propios de la comunidad por personas particulares, son algunos de los casos que se han venido tratando en el seno de la comunidad. Amparados en la Carta Magna, los dirigentes la han notificado en el marco del respeto a las instituciones estatales como Municipio Metropolitano de Quito, Consejo de la Judicatura, Ministerio de Ganadería, Acuacultura y Pesca, Tenencia Política y Policía Nacional, que los casos que se enmarcan dentro de su territorio es de competencia comunitaria y por tanto tienen legal y legítima autoridad para resolver las autoridades comunitarias amparadas en el artículo 171. La Constitución del Ecuador de 2008 reconoce, por tanto, al Estado ecuatoriano como un Estado de derechos y a su vez plurinacional e intercultural. Es así que en sus artículos 56 y 57 sobre derechos colectivos y en el artículo 171 reconocen que las autoridades máximas para resolver casos en jurisdicción comunitaria son las autoridades de las organizaciones indígenas propias del sector. Por los derechos de las personas y de los pueblos, reportó para ustedes Darío Isa, desde la comunidad ancestral Atoxa, parroquia de Huangopolo, en la provincia de Pichincha. Gracias, Darío, y enseguida presentamos el aporte informativo remitido por Wilson Coronel, en la voz de nuestro compañero Milton Navarrete. Voces comprometidas. Con los derechos de las personas y de los pueblos. La Vicaría Pastoral del Sur, formada por 17 parroquias en los cantones Nabón, Oña, Girón, San Fernando, Santa Isabel y Pucará, creada mediante decreto arzobispal el 19 de marzo del 2002, realizó su Asamblea de Evaluación 2015 y Planificación 2016 en el cantón San Fernando. Un delegado por cada área y su párroco en un aproximado de 80 personas entre sacerdotes, religiosas, catequistas, animadores, síndicos y jóvenes participaron de la asamblea donde se evaluaron las 6 áreas de pastoral y las sugerencias respectivas para el 2016, considerando el llamado del Papa Francisco al Año de la Misericordia. La gestión realizada en estos 13 años han sido de gran emprendimiento en las diferentes áreas de servicio pastoral. La catequesis coordinada por los sacerdotes Lenín Macas y Fabián González son la columna vertebral para la iniciación cristiana de la niñez y adolescencia. Las asambleas cristianas coordinadas por el vicario episcopal Víctor Cabrera y padre Jorge Robles son espacios de discernimiento en la fe y especialmente para la coordinación comunitaria. La liturgia y los sacramentos facilitada por el padre Rufino, el culmen de la alegría de ser los alegres protagonistas de una vida plena. La formación permanente de los agentes de pastoral coordinada por los sacerdotes Javier Vaca y Clever Pañi en la Escuela de Teología y ahora las escuelas parroquiales son una innovación para todas las áreas. La pastoral social coordinada por los sacerdotes Iván Sari y José Luis Sánchez, apoyando a los grupos vulnerables con iniciativas productivas en la granja y otros espacios, y la integración de la juventud en centros formativos de acompañamiento al grupo humano familiar que más impacto tiene de la posmodernidad, coordinado por los diáconos Wilson Coronel y Clever Morocho. Servicio social, comedores y espacios de manualidades y recreación para adultos mayores en Girón y Pucará en cooperación con los gobiernos locales. Centro de producción de productos de limpieza en la granja de Mensajeros de la Paz. El Centro de Producción y Emisiones de Radio Chahuarurco 1550M en Santa Isabel y Pucará. Esta instancia eclesial ha sido pionera en procesos de desarrollo en la zona sur, gracias al esfuerzo de hombres y mujeres que diariamente luchan por construir una sociedad más justa y humana. Voces comprometidas. Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Y así llegamos a la parte final de un programa más de Voces Comprometidas del colectivo ProDH. Por su atención, muchas gracias amigos y amigas oyentes. Les invitamos que nos acompañen la próxima semana con un programa similar. No se olviden de visitar nuestra página web en www.prodh.org. Hasta esta parte del tiempo les acompañó Víctor Gómez Barragán. Hasta el próximo programa. El colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Este fue el espacio informativo para conocer los estados del derecho en el país. Agradecemos a nuestros colaboradores a nivel nacional. Para iniciar nuestro debate, quiero presentarles a Cristina Rosera. Ella es activista feminista e investigadora de temas de género, con especialización en derechos sexuales y derechos reproductivos. Cristina, bienvenida. Buenas tardes, amigos, amigas. Es un placer estar acá con ustedes, sobre todo hablando de un tema tan importante como es la eliminación de la violencia contra las mujeres. También nos acompaña Leonardo García. Tiene una maestría en Ciencias Sociales con mención en Género y Desarrollo. Ha trabajado también en temas sociales. Es formador de trabajo social en la Universidad de Antioquia, de Colombia. Tiene un titulado en Género y Masculinidad por el Centro Barlomento de la Casa en San Salvador. Es un investigador que trabaja desde hace 14 años con abordajes en temas de género, masculinidad, sexualidad y violencia. Bienvenido, Leonardo. Buenas tardes, un saludo a todas y a todos. Un placer también poder compartir con ustedes este espacio de diálogo y un tema que nos compete a todos y a todas, como es la eliminación de la violencia contra las mujeres. Recordemos que este 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Es un tema así importante y coyuntural. Cristina, nos gustaría un poco saber cuáles son los nuevos tipos de violencia que se ejercen en el mundo contemporáneo. Bueno, yo creo que en ese punto es importante como identificarlo en un contexto. Creo que en la actualidad están circulando varios discursos que mencionan o que dicen que la violencia contra las mujeres ha disminuido, ¿no? O que quizás incluso muchas mujeres ya no somos víctimas de violencia, ¿no? Como comentábamos antes del programa, muchas cuando preguntas, ¿no? Quizás si es que tu pareja o algún hombre familiar, padre, por ejemplo, te maltrata o te golpea, muchas pueden decir no. No, yo no soy víctima de violencia. Sin embargo, hay otro tipo de violencias que también son violencias que están, aparecen de manera implícita, ¿no? Que son tan incluso imperceptibles, pero que están. La violencia no es que no existe, la violencia está presente, existe una violencia realmente fuerte. Estamos mirando las estadísticas de feminicidio, las mujeres las asesinan, ¿no? O sea, realmente sí. Y hay otro tipo de violencias a veces tan sutiles que parecería que no están, pero están en el espacio público, por ejemplo, cuando te encuentras con miradas, con formas, ¿no?, de actuar o de decir que te ofenden y te agreden, y está ahí la violencia también. No podemos dejar de lado también que hay una violencia estatal, esta violencia que está dejando de lado las necesidades de las mujeres y sigue manteniendo leyes que afectan, ¿no?, al ejercicio de vida de las mujeres, al ejercicio saludable de su sexualidad, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, leyes como las que sancionan el tema del aborto, y hablando ya de un tema crítico, el tema del aborto en casos de violencia sexual, por ejemplo. Entonces, la violencia está ahí, la violencia, de ahí la necesidad de tener que seguir trabajando y esta oportunidad del 25 de noviembre nos convoca a todos y todas para seguir visibilizando, ¿no? Para sacar a la luz que, a pesar de estar en una época donde tenemos todo el tema de avances en tecnología y todos los que podamos tener los avances, sin embargo, en el tema de violencia todavía hay que trabajar. Tú mencionabas la violencia en los espacios públicos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está ocurriendo con las mujeres? Bueno, tenemos ahí, por ejemplo, el tema de los llamados piropos, ¿no? Que en algún momento se transforman en situaciones de violencia. Primero porque te afectan, muchas veces son palabras groseras o eses que afectan a tu dignidad, ¿no? Pero, y más allá de eso, en el espacio público es complejo que las mujeres tengamos que cuidarnos, ¿no? Por ejemplo, no estar en ciertos lugares a una cierta hora, porque lastimosamente, si algo pasa, somos, digamos, de alguna manera responsables, o la sociedad lo ve así, ¿no? Que también es un tema de violencia, ¿no? Que la sociedad incluso revictimice a las mujeres que en algún momento son víctimas también, ¿no? En espacios públicos. Sabemos que la violencia no solo es un tema que compete a las mujeres, también está la participación de los hombres. Tu trabajo en temas de investigación que han hecho sobre masculinidades, Leonardo, ¿cómo contribuyen para combatir la violencia hacia las mujeres? Pues bueno, los retos que tenemos como hombres respecto a la eliminación de la violencia contra las mujeres son amplios. Y que exceden incluso a los individuos varones. Creo que hay un reto, y creo que se debe definir en términos culturales. Debemos primero enfrentar una cultura patriarcal históricamente situada y que ha generado y ha legitimado discursos y prácticas que hacen que la violencia que sufren las mujeres y que ejercen los varones en casi todos los casos, sea natural. Entonces, yo creo que ese es el primer elemento que tenemos que considerar para hablar sobre violencias, además, porque hay unas violencias estructurales, hay unas violencias culturales y unas violencias directas. El que ejerce la violencia directa es el sujeto varón, como yo lo dije, en la mayoría de los casos en el país. Sin embargo, no nos podemos quedar pensando que este sujeto es el único o el responsable de esto. Hay que problematizar el asunto y entender que hay unos discursos que se materializan desde diferentes agentes de socialización, como la familia, la escuela, las iglesias, el Estado, los medios de comunicación, que están reforzando los estereotipos, las ideas sobre que los hombres somos superiores, y eso a la postre lo que hace es mandarle un mensaje a los varones de que efectivamente lo son, y que cuando se habla de la masculinidad y de los hombres, se está hablando de relaciones de poder y los hombres son sujetos de poder. Entonces, sumando eso, hombres superiores a mujeres y con el poder, eso les da la autoridad, o sienten ellos que tienen la autoridad de agredir, de afectar en el cuerpo, en la subjetividad a las mujeres. Entonces, son múltiples las formas de violencia. Entonces, creo que hay que empezar como a desenredar un poco el entramado de la violencia para comprender que hay unas tareas que nos competen a los sujetos varones. ¿En qué? Por ejemplo, entender cuál es nuestro lugar dentro de la sociedad, dentro de las relaciones de pareja, dentro de las relaciones de familia, en la calle, con la señora que me cruzo en la tienda, con el señor del bus, etcétera, etcétera. Empezar a deconstruir nuestras identidades y nuestros vínculos, y eso implica que vamos generando una cultura hacia la paz. ¿Por qué? Porque si empezamos a cuestionar esos lugares donde efectivamente nace la violencia, porque es en la relación con la otra, con el otro, pues empezamos a generar alternativas. Entonces ahí los retos para los hombres son bastantes. Uno, que tienen que empezar a hacer conciencia de sí mismos como sujetos de género. Es decir, empezar a entender que ellos también se construyen varones y que tienen que cuestionarse ese ser varón, porque no es un asunto automático, no nos podemos, digamos, mover con la inercia de la historia. Entonces, porque mi papá y el papá de mi papá los crearon así, ¿tenemos que ser así? Yo creo que no. Creo que la pregunta hoy es cómo empezamos a generar de manera individual esas rupturas, ponemos en crisis como esa historia que tenemos como varones y empezamos a generar alternativas no violentas de relación con las mujeres, con otros hombres, y sobre todo relaciones democráticas donde el poder sea una construcción colectiva, un asunto que por nuestra naturaleza biológica se nos asume. Porque creo que esa es una de las raíces por las cuales hay tanta violencia contra las mujeres. ¿Y cómo podemos empezar a deconstruir precisamente este tipo de violencia estructural y violencia cultural que tenemos? Pues bueno, las tareas tienen que empezarse en múltiples niveles. Yo creo que es un ejercicio multinivel, empezando por las estructuras. Es decir, la legislación tiene que modificarse, tienen que modificarse las instituciones en sus discursos y en sus prácticas. O sea, si seguimos formando personas para el poder y para el uso abusivo del poder, pues vamos a tener violencia. Eso no es un asunto que se escape a las instituciones. Entonces, desde la estructura tenemos que generar condiciones. Y bien lo decía la Organización Mundial de la Salud, la violencia contra las mujeres es una epidemia global. Eso significa que todos los estados están implicados allí, que todos los estados tienen que garantizar las medidas normativas, estratégicas, en políticas públicas, en todos sus ámbitos, precisamente para cambiar la estructura que ha generado tantas desigualdades entre hombres y mujeres. Ahí el tema es cómo empezamos a generar debate y agenda pública, no solo el tema de la violencia, porque el tema de la violencia contra la mujer ya lo pusieron las mujeres del movimiento social allí. El tema es cómo colocamos y visibilizamos a los actores de la violencia, que no son solo los hombres, repito, es precisamente la cultura y la estructura que nos ha colocado en los sitios de poder que se complejizan, porque además los sujetos que carecen de educación sexual, formación para la sexualidad, que tienen unas prácticas coercitivas respecto a los derechos de los demás, pues entonces eso nos va a generar violencia. Entonces, ¿cómo hay que empezar? Empezar a generar debates, generar espacios, generar articulaciones para que se empiece a discutir el tema, para que los hombres tengan un lugar donde conversar más allá de fútbol, cerveza y sexo, y puedan incluso asumir sus problemas y eso que les está movilizando como seres humanos, porque efectivamente detrás del miedo de los hombres, y el miedo es también esa incapacidad de nombrar, de reconocer sus problemas, sus limitaciones, todas esas incertidumbres que un mundo globalizado y con dificultades económicas les está planteando. Y detrás del miedo, o lo que impulsa la violencia, es el miedo. En la mayoría de los casos, hombres que no son capaces de asumir otra relación con la otra mujer, la compañera que se revela con derechos, que se quiere asumir como ella misma y en buena hora, pero que para el hombre es súper complejo, porque históricamente la cultura le dijo que él es el que conquista, él es el que manda, él es la cabeza del hogar, él es el pater familias. Y eso, cuando la mujer incursiona, se empodera, cuando incursiona en el mundo de la política, del derecho, del trabajo, le complejiza el mundo, a él lo mueve. Entonces, ¿cómo respondo a eso si no tengo herramientas personales para hacerlo? A través de la violencia. Ese es un mecanismo muy simple. Entonces, ese es como los primeros pasos: la educación, debate en políticas públicas, y creo que por ahí podríamos tener una ruta para hacerlo. Bueno, en este primer bloque cerramos y luego continuamos con este debate. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño y el álbum particular de Joaquín Pinto, Venga y comprobará que leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de regreso para seguir hablando sobre las diferentes formas de eliminación de la violencia contra la mujer. ¿Cómo podemos aportar? Tenemos aquí datos de que una de cada tres mujeres a nivel mundial ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental. Si bien la imagen que tenemos de violencia o la imagen que tenemos del agresor es un psicópata, es una persona con algún problema mental que está fuera de casa, pero las estadísticas dicen que la violencia está dentro y que el agresor en muchos casos es el compañero sentimental. Cristina, ¿cómo se ve el mundo con los miles de casos de feminicidio que se registran? ¿Qué acciones se ha tomado? Vemos que la justicia ha estado un poco lenta en este sistema de juzgamiento. Todavía los medios lo ven como un asesinato pasional. ¿Cómo se está viendo ese tema? Bueno, yo creo que específicamente en el caso del Ecuador sí ha habido un avance con el tema del Código Orgánico Integral Penal, ¿no? Porque a fin de cuentas, aunque tiene otras situaciones que podrían ser mejoradas, incluye ya el tema del feminicidio, que es importante. Creo que sí ha habido avances, porque más bien en ese último tiempo los medios de comunicación han empezado a abordarlo desde el término que corresponde, ¿no? Y eso es importante. Sin embargo, no deja de ser un evento amarillista, donde muchas veces se sigue estigmatizando y se sigue pensando que la responsable o sigue siendo la mujer de alguna manera, ¿no? Entonces esto complejiza mucho más el tema de la lectura del feminicidio, de la violencia contra las mujeres, porque sigue siendo un hecho que de alguna manera es justificable ante algo que no es justificable. O sea, no hay ninguna justificación para quitarle la vida a una persona, a un ser humano, ¿no? Con derechos, o sea, no hay ninguna justificación. Sin embargo, la cultura, los medios de comunicación muchas veces justifican. Yo escucho a diario, por ejemplo, el hecho de que una mujer fue asesinada porque, qué sé yo, su esposo la encontró con el amante o simplemente no estuvo de acuerdo en alguna situación y pasa eso. Y realmente es frustrante, porque a nivel de Estado tampoco es que, si bien se reconoce y es un avance, todavía falta mucho que hacer en el tema de justicia, ¿no? Muchos casos están sin sentencia. Realmente a las mujeres en el Ecuador se las sigue asesinando, se las sigue matando, y realmente, como dijo Leonardo, al ser un tema de violencia estructural, el Estado debe tomar cartas en el asunto frente a esta problemática, porque es una problemática. O sea, no podemos pensar que es algo privado o algo que pasa en el hogar y que afecta a un entorno familiar. No es así, es un tema que afecta a la sociedad en general, y es cuestionable, porque muchas veces nos quedamos incluso en la pérdida de esta vida de la mujer, pero no pensamos en todo lo que involucra, por ejemplo, ser un hijo o una hija de una madre que fue asesinada a manos de su padre, y realmente el Estado frente a eso, por ejemplo, no está haciendo nada, ¿no? O por lo menos yo desconozco qué tipo de intervención o programa pueda haber con las personas familiares mujeres que han sido asesinadas por sus parejas. O sea, yo desconozco si hay algún acompañamiento, no lo conozco y creo que no lo hay. Entonces realmente ahí es complejo. O sea, el Estado no está dando respuesta. Tanto es así que, por ejemplo, en este 25 de noviembre varias organizaciones se van a juntar el día martes a las 6 de la tarde en la Plaza del Teatro. Vamos a realizar varias activistas feministas un acto simbólico donde vamos a pintar las huellas, ¿no? Vamos a pintar las huellas de las mujeres que han perdido la vida por esta situación del feminicidio, que hay que entenderlo como un tema de la sociedad. O sea, ya lo que ha aportado Leonardo es válido y es muy importante, porque es quitarle ese peso al sujeto, no tanto al sujeto hombre como mujer, sino comprender que se trata de un tema de la sociedad, de cambios de la sociedad, ¿no? Y ahí, o sea, el Estado tiene un rol realmente relevante, tiene que hacer algo frente a esa situación. O sea, si bien es cierto, nosotros no hemos estado en contextos como Ciudad Juárez y otros que son realmente aberrantes, sí estamos en un problema grave, que es la naturalización del asesinato a las mujeres. O sea, eso es lo más complejo, que incluso a las mismas mujeres nos afecta, pero cuando, por ejemplo, conocimos a la persona que falleció, ahí como que nos mueve. Y si no, seguimos escuchando víctimas y murió Laura, Juana, Esther, y sigue pasando la vida. O sea, no es que pasa nada, ¿no? Y en ese sentido creo que hay que reaccionar, y también a los movimientos de mujeres y a los movimientos feministas nos toca seguir en esa lucha, ¿no? Y en este aspecto principalmente, porque siento que a veces sí hemos trabajado en otros temas con fuerza, derechos sexuales y reproductivos, en el tema de educación. Pero esta, por ejemplo, es un tipo de esas violencias implícitas que pareciera que no son. O sea, ¿qué pasó? Que es un tema circunstancial. O sea, como que fuera un tema de suerte que te pasó. Pero no es un tema de suerte, es un tema de una problemática que está ahí, que hay que hacer algo, ¿no? Y que invita a los actores que les compete, que son sí los sujetos, pero también el Estado. O sea, la sociedad, las instituciones, a reverse y hacer algo frente a esta situación que afecta, ¿no? Que afecta a las familias, que afecta a las personas. No se puede seguir con el asesinato de las mujeres en el Ecuador. En 2012, en uno de cada dos casos de mujeres asesinadas, el autor era un compañero sentimental o un miembro de la familia. ¿Por qué cuesta romper ese círculo de violencia? ¿Por qué las mujeres no denuncian y hasta que llegue a ese desenlace final que es el asesinato por parte de su pareja? Bueno, en primer lugar, como tú ya lo has dicho, hay un tema de la violencia, en un círculo de la violencia que existe esta cuestión de que no todo es violencia, ¿no? Hay capítulos de violencia donde luego tú vas teniendo reconciliaciones, puedes tener otras situaciones de vida y de alguna manera terminas acostumbrándote a esa convivencia, por un lado. Por otro, también no existen, digamos, los espacios donde tú puedas trabajar estos temas, y trabajarlos, digo, como desde el inicio. O sea, es lamentable que a las mujeres incluso se nos direccione o se nos informe de buscar ayuda cuando ya hay una situación de crisis y no antes. Ahí es importante, por ejemplo, yo recuerdo una investigación que hizo Fundación Desafío en relación a la violencia en los noviazgos. Entonces es como desde ahí que vos ya en las relaciones de entre hombres y mujeres o de pareja, no necesariamente solo entre hombres y mujeres, una relación de pareja, ¿cómo tú vas generando ese empoderamiento y también esa posibilidad de no llegar a esos niveles de violencia? O sea, porque la violencia es en ascenso, ¿no? No es que tú te casas y la primera noche o quizás la primera cita te caen a golpes, no es así. Y la violencia no solamente es física, sino que tiene un montón de... O sea, la física es como muchas veces ya el tope, ¿no? Ya lo que se visibiliza. Pero antes de eso ha habido todo un proceso de acabar con la autoestima del otro. Y ahí es bien importante, creo, también decirlo, porque si no parecería que solo las mujeres estamos victimizándonos. La situación de violencia es en pareja, porque asimismo hay un montón de violencia que se ejerce contra ese otro hombre. Sin embargo, al haber relaciones de poder y haber un tema incluso a veces corporal, es que la violencia física se va contra las mujeres y es lo más visible, ¿no? Entonces, por ahí pueden ser los factores como el tema de esta posibilidad de no estar empoderada como para demandar, pero también de no haber tenido la oportunidad, y ahí es el tema de la educación. O sea, las mujeres no nos educan para poder demandar, ni a los hombres para escuchar una demanda o llegar a acuerdos, ¿no? Y al no poder llegar a acuerdos y no poder sortear los problemas que te genera tener una relación, problemas económicos, problemas afectivos, son dos personas que se unen con una historia de vida sin resolver muchas complejidades, es que pueden darse esas situaciones de violencia y es tan difícil soltarlo. Incluso más allá cuando hay hijos y se complejiza la situación, ¿no? Entonces, es en ese sentido que hay varios factores que no permiten que sea tan fácil, ¿no? Y cuando ya hay el tema de denuncia o la necesidad de salir de ese entorno, es porque se llegó ya a un tema cúspide. Y ese es el problema. O sea, eso es lo más complejo, que no se lo mira cuando de alguna manera podemos trabajar sobre las situaciones y evitar, por ejemplo, los asesinatos. Leonardo, en ese deconstruir de lo que significa ser hombre, lo que significa ser mujer, vemos que la construcción cultural de lo que es hombre limita mucho el tema de expresar los sentimientos, el tema de expresar los temores, los miedos y los afectos. ¿Cómo se puede trabajar con los hombres desde esta nueva visión de masculinidades? Bueno, la cultura machista o patriarcal, en términos teóricos, tiene unos dispositivos que actúan en diferentes niveles. En este caso son dispositivos que van a la subjetividad, son dispositivos que se encarnan en el cuerpo y que desde ahí empiezan a estructurar también al sujeto. Entonces, ¿qué pasa con los sujetos varones? Desde niños les envían mensajes concretos sobre que tienen que ser fuertes. De hecho, las primeras exigencias o mandatos que tienen los sujetos que nacen biológicamente como varones es ser y demostrar que son hombres. Y eso pasa por ser exitosos, por ser muy buenos, por ser proveedores, por ser excelentes en la sexualidad y por ser fuertes. Y a partir de la conjugación de estos elementos se empieza a tejer toda una serie de capas que van, a mi criterio, deshumanizando a los sujetos. ¿Por qué? Porque se les va inhibiendo la posibilidad de enfrentarse y desarrollar, experimentar sus emociones, sus deseos, sus sentimientos. Entonces, desde niños, como lo sabemos acá y lo he escuchado en todo el país, si se cayó el niño, parece que no duele, no llore. Y de hecho las alusiones entre los niños es el último que llegue es una niña, etcétera, etcétera. Entonces se empiezan a sumar elementos para que seamos fuertes, para que contengamos. Entonces, como además carecemos socialmente todavía de una formación para la sexualidad, para el ejercicio de derechos, entonces lo más simple es seguir el guión cultural que nos dice que sea buen proveedor, que sea buen exitoso en lo que usted trabaje o en lo que estudie, y esa es una fórmula que para muchos funciona. El costo de esto es que efectivamente los vínculos con la familia, con la pareja, con los amigos, están mediados por tener que probar siempre que es un hombre hegemónico, es decir, el hombre que socialmente es aceptado como dentro de lo masculino, pero el tema es que los hombres tenemos que probarlo siempre. Entonces, cuando salen esas formas que pueden asociarse a lo femenino, que lamentablemente culturalmente se ha asociado al cuidado, entonces los hombres empiezan a ser sancionados. Y las sanciones para los hombres implican la expulsión del mundo de la masculinidad, y los varones educados en el sistema machista no quieren ser expulsados de la masculinidad. ¿Por qué? ¿Eso qué significa? Que se les llame mandarinas, que se les llame... sí, de múltiples maneras donde los hombres son reducidos en su subjetividad. Entonces van y los atacan en su hombría, y efectivamente ahí es donde se recrudece. Uno, el tema de la inhibición de los sentimientos, de las emociones, y dos, la violencia. Porque en el entrenamiento de inhibir los sentimientos, pues efectivamente a la hora de ejercer la violencia, pues también los inhibo. Pues si me trago todo lo que tengo que tragar, así lo quiera decir, simplemente actúo. Porque efectivamente, como ya lo había dicho, la cultura y la estructura actúan de mí de manera tal que yo tengo que ir a la confrontación siempre. Entonces un hombre, para ser un hombre de verdad en la cultura, tiene que ser el hombre que se enfrente y que defienda lo suyo. Entonces se tiene que construir, y esto es lamentable para los hombres porque además está acabando con sus vidas también, y es que los hombres se constituyen desde una lógica de riesgo. O sea, nuestras prácticas de riesgo permanentes, y como lo pueden mostrar las estadísticas, somos los que más morimos por casi todas las causas. Y eso tiene una razón en esta cultura machista. Entonces, a la hora de ir al mundo de lo emocional, los hombres simplemente se bloquean. Entonces, eso es un elemento que dispara los otros asuntos. Que, como yo me cierro, entonces no establezco vínculos muy significativos con mis hijos. O lo hago hasta ciertas edades. Por ejemplo, ¿qué sucede? En las casas, muchos hombres entre sí se saludan entre el papá, el tío, de beso. En la calle no lo hacen. y lo hacen hasta ciertas edades. Eso genera, por ejemplo, que estos hombres empiezan a incorporar dentro de sus repertorios de vida el tema de la homofobia, que es otra expresión de violencia. Entonces, claro, yo evito cualquier expresión que me acerque a lo femenino, porque además por esa vía, que es también la misoginia, pues valido mi hombría, porque finalmente y lamentablemente la masculinidad se construye en la mayoría de los casos todavía en oposición a lo femenino. Entonces esa negación de lo femenino es simplemente la otra expresión de lo que ya les había mencionado antes. Claro, los hombres estamos en la cima de la pirámide social, lo masculino es superior, las mujeres son lo inferior. Por eso los hombres entre los hombres se agreden feminizándose. Entonces yo, para agredir o convocar a la pelea a otro hombre, le digo, sea varón, no sea niña, confróntese conmigo. Porque además, en ese caso, los hombres están validando su virilidad, y esa es una de las primeras muestras de la masculinidad. Cristina, si bien las construcciones de lo que implica ser hombre y ser mujer también pasa por el tema de construcción de la sexualidad, porque implica el tema corporal, los sentimientos, los afectos, ¿cómo se está construyendo la sexualidad de las mujeres y cómo se está entendiendo la sexualidad de los hombres? Ya, yo creo que realmente aquí hay unas situaciones, ¿no? Por un lado, había una construcción de la sexualidad y existe una construcción de la sexualidad de las mujeres desde la sumisión. Y siento, y de lo que conozco, ahora también hay otro panorama que es este del, digamos como de la competencia, ¿no? Que igual termina siendo un problema porque no termina de ser, o sea, una reconfiguración de la identidad de las mujeres desde un espacio, digamos así, saludable, ¿no? Sino que termina siendo como una competencia entre los unos y los otros, ¿no? Entre cuestionarse y no de realmente de buscar un tema de, no diría de consenso entre hombres y mujeres, sino con uno mismo. O sea, yo lo que veo en el tema de la sexualidad es que efectivamente hay unas prácticas que nos afectan, ¿no? Que nos afectan ahora quienes nos reconocemos feministas, incluso estamos interpelándonos también desde esta construcción del feminismo, ¿no? De cómo nosotras en nuestros espacios buscamos también la equidad y luchamos por los derechos, pero puertas adentro, ¿cómo podemos realmente hacerlo? Ya en la puesta en práctica es realmente lo que se complejiza, ¿no? Y la sexualidad de los hombres, yo pensaría que se sigue manteniendo un tema patriarcal, bastante patriarcal. Lamentablemente hay temas que han avanzado, hay situaciones que han avanzado, pero no existe realmente una socialización. O sea, hay espacios en los que podemos hacer debate, interpelar estos, pero son espacios muy limitados. No es que en lo cotidiano tú te estás preguntando cómo está reconfigurada mi sexualidad o cómo es mi identidad o si estas prácticas que yo estoy viviendo y que estoy sintiendo con mi cuerpo realmente me están haciendo bien, ¿no? O sea, no es que existen estas posibilidades, tanto para hombres como para mujeres. Siguen siendo espacios limitados, incluso de la academia o posibilidades de formación. Pero no es un tema socializado, y al no ser un tema socializado, se siguen más bien reproduciendo prácticas que no son saludables. Prácticas, como decíamos ya, prácticas de riesgo, ¿no?, en la vivencia de la sexualidad, tanto de hombres como de mujeres. Para cerrar este debate, este diálogo ameno, se habla mucho de la eliminación de la violencia, pero ¿qué podemos hacer para la prevención? ¿Cómo debemos llevar esto que estamos hablando en el debate a la práctica? Bueno, yo creo que algunas pistas ya las he planteado y creo que pasa por empezar a cuestionar cómo me relaciono, cómo me construyo, y es decir, cómo uso el poder. Entonces, si yo empiezo a hacer un poco más de conciencia de efectivamente cuáles son las formas de relación que tengo en cualquier ámbito, ahí empiezo a tener pistas de cómo tengo que reorientar. Y es decir, entonces, por ejemplo, la sexualidad de los hombres, ¿cómo nos estamos entendiendo respecto a la sexualidad? En este caso, en una relación heterosexual u homosexual, ¿cuál es la relación ahí de equidad simétrica? ¿Son iguales? Habría que preguntárselo. Si no, entonces, ¿qué hago para que efectivamente pueda reconocer el ejercicio de la sexualidad del otro, de la otra, y desde ahí empezar a construir, ¿qué? Igualdad. Igualdad sustantiva, es decir, igualdad real, que yo pueda reconocer a la otra y al otro en lo que es, en lo que disfruta, en su placer, por ejemplo, en sus deseos de querer reproducirse o no, etcétera, etcétera. En términos de mi vida cotidiana, yo como negocio la relación trabajo-familia, cómo comparto mis tareas, cómo asumo responsabilidades. O sea, hoy en día no hablamos ni de ayudar ni de colaborar, tenemos que asumir corresponsablemente las tareas, y es un reto complejo, porque todos los días, además, nos tenemos que cuestionar nuestras identidades como mujeres, como hombres, respecto a esto, porque en la medida que no vayamos interpelando la cultura y esos mandatos que nos dicen, ve, tenés que hacer esto, porque así históricamente se ha hecho, pues vamos a seguir cayendo en la trampa de la violencia, y efectivamente eso nos va a llevar a que los hombres nos sigamos convirtiendo en los agresores y las mujeres se convierten en las víctimas, cuando no es así. Los hombres pueden parar la violencia y tenemos un papel fundamental ahí en convertirnos en aliados. Y las mujeres no son víctimas, las mujeres tienen agendas propias, tienen agencia, tienen una capacidad que está cifrada también en su dignidad como seres humanos. Entonces, si nos situáramos desde ese lugar, como mujeres con derechos, con hombres con derechos, pues el encuentro sería diferente. El problema, y para sumarme a lo que decía Cristina, es que tenemos que empezar desde la educación más inicial. ¿Por qué? Porque es que desde ahí es que hay que empezar a trabajar, no cuando lleguemos a los 18, a los 20, cuando tengamos nuestra primer actividad reproductiva, no, porque allí es donde ya tenemos que tomar decisiones. Entonces tenemos que formarnos, entrenarnos, si se quiere, para poder llegar a esos escenarios que la sociedad siempre nos va a colocar, donde tenemos que tomar decisiones en términos de ejerzo violencia, ejerzo el patrón machista o no, y puedo tomar acciones no violentas, otros caminos que me permitan relacionarme con la vida desde el cuidado. Y creo que el reto para los hombres hoy es como empezar a tener un vínculo con la vida diferente, y eso implica el cuidado, porque como ya lo había dicho, los hombres estamos construidos bajo el signo del riesgo. Si cambio eso hacia el cuidado, las relaciones se van a reconfigurar totalmente, y eso sería un paso para eliminar la violencia contra las mujeres. Así, concreto. Lo otro es hablarlo públicamente. Lo otro es hablarlo en la casa y empezar a mandar mensajes claros que ninguna forma de violencia es aceptable y que los hombres tenemos que asumir un compromiso para evitarla contra ellas y contra otros, porque también se trata de cuidarlos, como ya lo había dicho. Sí, efectivamente, en el tema de la prevención creo que un tema fundamental es la posibilidad de socializar la idea de que se puede vivir distinto, de que no necesariamente la violencia puede ser la pauta de relacionarse entre hombres y mujeres, ¿no? Relacionarse entre las familias. Lastimosamente, esa posibilidad no ha sido socializada. O sea, está tan naturalizado el tema del patriarcado y de, por ejemplo, justificar la violencia con el tema de los celos y pensar que, como yo escuchaba, ¿no? O sea, si no eres celoso, celosa, no es que no quieres al otro, ¿no? Son cosas tan cotidianas que los medios te están diciendo, que te dice la familia y todo, y que nos la creemos y pensamos que si no hay algún tipo de violencia en la relación, algo no anda bien. Por el contrario, yo creo que tendría que haber la posibilidad de pensar unas relaciones diferentes, donde cuando no hay violencia es que anda bien. Hablo del Ecuador, hablo del tema cultural, cuando no hay violencia, más bien quizás pasa algo, ¿no? Pero esta posibilidad de poder vivir diferente en pareja, de poder vivir diferente también en un tema de relacionarse entre mujeres, el poder manejar las relaciones de poder y este poder manejarlo desde un tema digamos saludable, asertivo, ¿no? Que permita realmente un desarrollo integral de cada ser humano, de cada persona, de la familia, de la sociedad en general, de la pareja, ¿no? Que permita un crecimiento, que permita un tema de libertades, que permita ir bajando estos niveles de temor, esta exacerbación que puede haber de violencia y de malestar. Entonces, para mí, la prevención es también invitarnos a hombres y a mujeres a identificar que hay una posibilidad de vivir distinto, que no necesariamente lo que se nos ha enseñado que debe ser así, que es cada sujeto el que va reconfigurando a partir de sus necesidades lo que le es o no le es saludable, ¿no? Y que yo sí creo, y creo que el Estado ahí tiene un rol bien importante, que es generar esas oportunidades. O sea, generar la posibilidad de que conozcas que hay opciones, de que sepas que, por ejemplo, tú puedes amar y estar enamorado y estar enamorada sin necesidad de transgredir al otro o de que el otro te esté transgrediendo en tus derechos o en tu dignidad. Entonces, esta invitación, ¿no?, de pensarse distinto también, de pensarse desde otro lugar y también de dejarse llevar por el tema de los afectos. Yo creo que es el patriarcado nos ha hecho un daño tan terrible a hombres y a mujeres porque nos ha hecho que manejemos nuestros afectos de una u otra forma que no nos es saludable, ¿no? Yo sí hago una invitación que se puede pensar desde el afecto, que hay otra posibilidad de amar, de querer y de relacionarse. Bien, agradezco los aportes y esta invitación a cuestionarnos sobre nuestras prácticas para buscar esa igualdad. Agradecemos la participación de Cristina Rosera y Leonardo García. Recordarles que a estas tres hermanas Mirabal, que fueron asesinadas por el dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo el 25 de noviembre de 1960. Y bueno, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Gloria Vinuesa. Hasta una próxima ocasión. Me lamento este canto, a pesar de tanta herida, y el deseo de venganza contra el voraz genocida. Es un llanto de esperanza, porque el camino trazado nos lleve hacia la justicia que el mundo tanto ha esperado. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. De luchar por los derechos de los pobres y excluidos, no solo ha sido enfrentarle al crimen y a la crueldad, sino al hambre, a la miseria, al discrimen y al olvido, que en medio de la ignorancia ahogan la libertad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.